Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dicen por aquí, Santos, si hacen una ONG, nos gustaría participar. Pues estamos viendo, no sabemos todavía qué es lo que tenemos que hacer. Primero en el santuario es esta nueva reestructuración que está proponiendo el comité. En eso estamos gastando todos nuestros esfuerzos. Y después tenemos que ver cómo nos organizamos ya hacia afuera. ¿Qué pasó con Amaranta? Amaranta sigue siendo... la webmaster más activa que hemos tenido en el santuario. Es verdaderamente satisfactorio tener una persona tan comprometida. No estoy diciendo que los webmasters anteriores no lo hayan sido, pero es mucho más activa. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo. Hemos tenido aproximadamente 3 webmasters en el santuario y por cuestiones de trabajo no nos han podido dar todo el tiempo que Amaranta nos ha brindado. Entonces esto nos ayuda muchísimo, muchísimo. Santo, es cierto que censuras y por eso varios colaboradores se fueron. El único colaborador, bueno, al principio del santuario, bueno, no al principio del santuario, sino una de las primeras reglas del santuario es precisamente combatir la censura. Sin embargo, llegó un momento en que yo tenía como regla, porque el santuario era una dictadura, no existía el comité, no existía ninguna voz de autoridad dentro del santuario fuera de la mía, de manera que yo permitía absolutamente lo que fuera. Esto nos costó 2 warnings de el blogger. Al tercero perdemos el blog, perdemos el servicio de blog, no perdemos el nombre del santuario.org, pero perdemos nuestro espacio en Google, y esto pues evidentemente hubiera sido grave. ¿Por qué? Por 2 imágenes de materia fecal que se publicaron, porque no había reglas. Entonces se establecieron un grupo de reglas en el momento en que se abusó de la pues de la confianza. Ya siempre ha habido broncas, en todos los grupos hay broncas entre las personas, y hubo un momento en que las broncas entre santuaristas superaron el nivel de seguridad esperado, y en ese momento decidí yo, como dictador del santuario, darme de baja de inmediato porque puse en peligro la seguridad de 5 personas en el santuario por estas cuestiones. Así que a partir de la instauración del comité hay reglas en el santuario. Definitivamente no lo veo como censura, pero sí ha sido una invitación muy fuerte a, oye, si Milenio te publica que Enrique Peña Nieto la tiene muy grande, pues no veo la necesidad de que el santuario le haga eco a una noticia tan idiota. Eso, honestamente, yo no lo veo como censura, es simplemente, oye, vamos a darle prioridad a lo que prioridad tiene, y no a las invenciones de los medios autocensurados. Eso es absurdo. Eso es, pero bueno, dice César, dicen que la idea es ir al Trife los miércoles, ya que es cuando tienen junta. Eso es buena idea. Eso es muy buena idea. Habría que ver si los movimientos están de acuerdo, ojalá. Santo, hace falta más difusión de fechas en las marchas, de armar una banda de guerra. Bueno, una banda marcial, de guerra se oye muy feo, pero sí, estoy de acuerdo. Dice Cólera, cuando dejaste de ser dictador, el santuario se volvió de hueva. Yo no creo, Cólera, desde que se acabó la dictadura en el santuario, hemos crecido muchísimo. Gracias a que se terminó la dictadura del santuario, somos el blog más visitado del país. Y digo somos porque todos somos, todos los del chat, todos los que nos visitan. ¿De qué servirían 15 santuaristas que se estén viendo nada más las notas entre ellos mismos? Pues nada, pero el chiste es que tenemos 200,000 personas que entran al blog diariamente, 50,000 personas que nos ven a diario en YouTube y 11,000 personas que nos ven a diario en Ustream. Entonces, somos, todos ese quichingamadral de gente, somos el blog más visitado del país. Entonces, gracias en gran parte a que esto ya no es una dictadura. ¿Cómo van a hacer el bloqueo de Televisa? Pues creativamente, definitivamente. Televisa huye de la mega marcha. Sí, estuvimos publicando este video hace ratito. Y hay que seguir, no, no podemos parar ahí. Santos, si quieren callarme, tendrán que asesinarme. Afortunadamente, espero que no tengamos que llegar a tal cosa en ningún caso. Hay una frase, y pongo el ejemplo de Tyler porque es el santuarista que más encono generó en otros miembros del mismo santuario y de la gente que nos visita, de los santos y santas. Y yo defendí a Tyler por encima de todo, porque a pesar de que no coincidía con muchas de sus aseveraciones, pues se tenía que defender lo que dijera. Pero en el momento que empezó a traicionar incluso mi confianza, pues era obvio que iba a traicionar absolutamente lo que fuera. Y el comité, preguntándome si tenía mi aprobación, que ya no la necesitaba, pero sí me la preguntaron, dijo: ¿podemos sacar a todos los que están en peligro o ponen en peligro al santuario? Está bien, va. Desde entonces yo no tomo las decisiones de quién entra o quién sale del santuario. Santo, ¿y qué tal vender por internet y ganar dinero bitcoins? Híjole, no sé qué es eso. No tengo idea. Dice Mike, como 100 baneos nada más, pero todos me los quitan, tengo influencias. Hay que recordar que Mike es una persona muy particular. Es un chico muy simpático, eso no se lo quita absolutamente nadie, que se la pasa muy bien aquí y que no siempre coincide con el santuario. Y a la fecha yo no entiendo qué es lo que hace para que lo baneen, pero pues se la vive aquí, entonces él es feliz, todos somos felices, todos estamos muy bien. Nos mandan un correo urgente. A ver, tenemos este de Río 12, que hay que recordar que Río 12, ¿cuál fue la nota de Río 12 que luego les bajaron? Ay, Dios mío, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Porque lo publicaron en Río 12, luego los del PRI los atacaron, los tumbaron y nosotros éramos la única página. ¿Cuál era la página? Digo, ¿cuál era la nota? ¿Cuál era la nota de Río 12? Quiero acordarme, quiero acordarme. No me acuerdo, pero bueno. Los Palacios de la Tortura, de Luis Fernando Nájera. Buscando halcones, los policías estatales detienen y torturan motociclistas. En Los Mochis es peligroso ser joven y tener moto. Sintió el chingazo cuando ya estaban en el suelo. Sus mejillas le ardían a rabiar y una bota táctica le pisaba el pecho. El quemante concreto chisporroteaba su piel como si un trozo de carne fresca y húmeda cayera sobre aceite hirviente, pero no pudo articular queja alguna porque el cañón de un rifle le tapó la boca. Después fue levantado en vilo y una nueva tunda de golpes lo aturdió, hasta casi olvidarse de sí mismo. Solo reparó en lo que sucedía cuando escuchó el dolor de su primo, un menor de edad que estaba bajo las manos de otros policías ministeriales, de los de élite, de los que están acantonados aquí. Él tiene miedo, mucho miedo de contar su historia y tiene razones de peso. Los élites, después de torturarlo durante casi 12 horas en los patios de la amurallada Policía Ministerial del Estado, en el narcoestado fallido de Sinaloa, le tomaron fotos, le quitaron sus credenciales, le robaron su celular, le quitaron su reloj, antes de remitirlo a los separos de la narcopolicía municipal, que ahora es hermana de los abusos de los ministeriales, le mostraron las fotos de su esposa e hijos y le hicieron una promesa siniestra: si hablas o denuncias, se mueren, ya te tenemos ubicado, cabrón, y ya sabes, si hablas, te mueres. Con miedo y todo, pero él valientemente cuenta su historia. Sus jefes indignados lo respaldan. Ese es un apoyo que le da valor. Pero tiene condicionantes, nada de nombres ni mencionar el lugar de trabajo porque los policías se quedaron con todo, hasta la faja y el mandil le robaron. Juan, así se llamará esta persona en el anonimato de esta historia, tiene dos empleos para poder mantener a su familia. Bajo la luz del sol es albañil en Los Mochis. En la penumbra es empleado general. Por eso siempre anda en chinga, para cumplirles los horarios a sus dos patrones. El jueves de la semana pasada, ya con un retraso de 40 minutos, tiempo que repondría retardando su salida, le pidió ride con un primer adolescente. Ambos se montaron en una moto y salieron desde el poniente de la ciudad hasta el primer cuadro comercial. Cerca de una refaccionaria automotriz, los élite lo tumbaron de la moto, a los dos, y lo último que recuerda es que en esos segundos fue el sabor de metal en su boca por un cañón. A la brava. Sometidos, los condujeron hasta las fortificadas instalaciones ministeriales y los separaron. A él lo dejaron cerca de un árbol y después lo pegaron contra un muro con la cabeza metida entre los hombros. Le ordenaron cerrar los ojos y unas vendas anchas le taparon la vista. Solo le dejaron la nariz libre y la boca. Se dejó conducir, no supo en qué lo acostaron, si era una tapa de una patrulla o en una tabla, pero sintió cuando los dos policías se sentaron sobre su cuerpo, uno sobre sus piernas a la altura de los tobillos y otro en sus genitales. Surgieron las primeras preguntas. ¿Quién es tu jefe? ¿Para quién halconeas? ¿En qué trabajas? ¿A quién le robaste las cosas? Y ante las respuestas, que no convencieron a los élites, le anunciaron que sería interrogado por los métodos tradicionales para obtener una declaración. De arranque, madrazos llegaron a tropel, primero en la cabeza, luego en el estómago. Molestos, los narcopolicías subieron el tono de la tortura porque se burlaban de que él aguantara la calentada. ¡Ábrelo, sí! Ordenó uno de los belicosos pseudopolicías. No pudo. Y de un chingazo se lo abrieron. Cerró la boca cuando le metieron la garganta de un garrafón al que aplastaban para forzar el desagüe. Querían ahogarlo, pero tampoco lo consiguieron. Nuevos golpes le aflojaron el estómago. Cambio de táctica. Un trapo en el rostro ya semicubierto por la venda y una bolsa de plástico aprisionando ambas. Agua y más agua. De nuevo la golpiza. Agua y más agua, entrando por la nariz y por la boca, desmayos breves y una reanimada violenta. Logró sobrevivir a esta etapa de la tortura de milagro. Y entonces llegó el tambo. Vendado como estaba, fue metido en vilo, no una sino muchas veces en él. Tantas que perdió la cuenta, solo lo sacaban para que respirara y delatara, según ellos, a su patrón, a su jefe, al narco, al supuesto narco. Una y mil veces dijo que quién era, en qué trabajaba, pero habiendo tomado su vida por asalto, los pinches élites, los pseudo protectores de la ley, los putos al servicio del narcoestado fallido de Sinaloa, los garatos de Maloba, en ese momento ellos eran dioses y definían quién vive y quién muere. Al fin y al cabo, las capuchas evitan su identificación y sin matrícula las patrullas nadie puede identificarlos, y en caso de que se les fuera a pasar la mano y lo mataran, pues podrían ser incluso las patrullas clonadas, o mejor, que lo ocurrido era un error producto del estrés al que están sometidos estas narcoautoridades. Le dijeron cuando ya estaban, le dijeron finalmente que había sido un error cuando ya estaban por dejarlo en paz. Con aquellas explicaciones que acusaban ya la conducta criminal de la policía élite, Juan casi se orina y se defeca en los pantalones. Imagínense nada más, que tengan que pasar por este infierno y les digan, ¡ay, perdón! Es que estábamos muy presionados, casi te matamos, ¡ay, perdona! ¡Ups! ¡Qué barbaridad! Finalmente deciden dejarlo en libertad y le anuncian que su sentencia es la muerte si habla o denuncia los delitos de los que fue víctima en manos de las narcoautoridades de Maloba. Es llevado a la barandilla de la policía municipal, bueno, de los Mochis, que finalmente Maloba controla. Allí acepta que los golpes que acusa son porque estaba borracho, que perdió todas sus pertenencias por esa causa. Es encerrado no unas horas, sino un día. En la noche vomita sangre y le duele todo el cuerpo. Sabe que ya la libró de momento, pero a unos metros de donde estaba, otro motociclista está siendo torturado igual que él, pero en las celdas municipales. Su primo la ha pasado peor y está casi muerto, pero de miedo. Días después de haber sido torturado por los élites, Juan se entera por el periódico que en las inmediaciones del ejido Primero de Mayo encontraron el cuerpo de un desconocido. En realidad leyó que se trataba de Juvencio Quirós Ibarra, un comerciante de 42 años, residente de la colonia Scali, que gustaba de calzar botas y pantalones de gocha, que para los ojos no avispados parecen tácticos. Fíjense, por tener botas de gocha te matan los policías en Los Mochis. El comerciante de chucherías tenía vendado el rostro con los mismos amarres que a él le hicieron. Juan solo tiembla. La historia de él es similar a otros 5 empleados de la misma tienda departamental que han contado a sus gerentes lo ocurrido. Y estos han enviado los casos a sus superiores, pues para ellos el abuso de autoridad puede terminar en la muerte de sus empleados. Yo los admiraba, porque el periódico decía que se la rifaban con los tiradores y con los gatilleros. Eso sí tienen huevos, pensé muchas veces, pero ahora ya no cabilo igual. Es más, creo que se merecen lo que les han hecho los matones, porque son unas bestias esos cabrones. En su pinche miedo, con su pinche capucha, en bola, sin nada que los identifique, son muy cabrones. Con uno y con el jodido y con el que no tiene quien lo defienda. A mí me chingaron a lo pendejo, nomás porque pueden hacerlo, pero ahora les deseo la muerte. Así, con coraje, habla Ricardo, otra víctima que labora en otra tienda departamental con varias sucursales en la ciudad, repito, cuyo más grande crimen es subirse en una motocicleta. Es un delito andar en motocicleta, un delito que se puede castigar hasta con la muerte en Los Mochis. El día que su existencia se complicó, había salido casi 60 minutos después de la medianoche. Viajaba en moto a su casa orando porque no lo asaltaran o que un cafre no le pasase por encima o que una bala perdida no se alojara en su humanidad. Dios me aceptó los ruegos y me protegió, pero dejó por fuera a estos cabrones uniformados de azul y negro, dice. Viajando a menos de 40 kilómetros por hora, desaceleró la moto cuando vio las patrullas. Hay que respetarlos porque sí se la rifan los polis, eso pensaba. Y hasta recordó haberlo saludado con un movimiento de cabeza. No sabe qué fue lo que detonó la furia de estos agentes. Pero estos, como impulsados por un resorte, lo atraparon. Una supermadriza me acomodaron, dice Ricardo, y querían al bueno, que era el halcón, y sopas más chinga. Pensé que estaba en una casa de seguridad, pero no, estaba en los separos, la tortura siendo llevada en los mismos separos del municipio. Ni siquiera escondidos, no. Descaradamente en los separos de la policía municipal. Las celdas, el pasto, las piedras, todo es de ahí dentro. Y ni qué alegarles, porque ellos presumen que nadie les hace nada porque tienen todo el respaldo de sus jefes, desde el director hasta el alcalde. Hay que recordar que ahí gobierna el Chapo, no Maloba. Bueno, Maloba es nada más el que le chupa los huevos. Así... Podemos chingar al que sea y qué, compa, ni tus licenciaditos nos hacen nada. Así me dijeron y pues ni modo de no creerles. Pero ahora sí, compa, los creí buenos, los defendí. Pero ya no lo haré más, si se los chingan es porque se lo merecen. Y ni modo, en su pecado llevan la penitencia. Carrasco será sentado en el banquillo. Enterado de los abusos de la autoridad por constante queja de los regidores, el alcalde Zenén Aarón Xochicua Enciso afirmó que el jefe de policía será llamado al cabildo para que comparezca y ofrezca sus explicaciones a los ediles. La Comisión de Concertación Política ha pedido la comparecencia de Carrasco. La estamos organizando y negociando los términos de ella. No sabemos si será pública o privada. Se conocerá el tipo de comparecencia cuando se tenga el acuerdo, pero no será pronto porque en agenda hay otras prioridades. Es más importante en Los Mochis otras prioridades que evitar que los mismos policías de élite sigan matando ciudadanos inocentes. Es que eso no es importante, pues son ciudadanos inocentes, esos no cuentan. Comenta el narcopresidente municipal a interrogantes de los reporteros. Aceptó que los regidores de oposición han mostrado cierta inquietud en contra del jefe de la policía municipal, por lo que ellos consideran excesos y abusos de los policías contra la población civil. Ah, es que estas torturas no son abusos. Eso es lo que se merece toda persona que se atreva a andar en motocicleta. No son abusos, no, no, es normal. Es su culpa por andar en moto. Jóvenes principalmente y en algunos casos contra los propios ediles. Puede ser confusión, justificó por ello, pero ello deberá aclararlo el propio jefe de policía ante quienes realizan los reclamos. Los operativos antiplacas. En la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, nadie explica el operativo contra motociclistas que sirve de base para la tortura de civiles. El director interino, Jesús Carrasco Ruiz, se niega a recibir definitivamente reporteros que le resultan incómodos y opta por esconderse en sus oficinas de ladrillo y tabla roca flanqueadas por gendarmes. En su propia sede, los jefes subalternos ven en libretas, grabadoras, cámaras un asunto de terror y por igual huyen. Las secretarias ya no encuentran qué explicaciones inventar y qué rostro poner cuando deben salir y decir a reporteros: no los va a atender, es que tiene mucho trabajo, tiene que sacarse la borrita del ombligo y comérsela y luego vomitarla y volver a empezar. Solo el jefe del tribunal de Barandilla, Juan López Cardona, que resulta ser autoridad no policial sino administrativa, revela que el 6 de julio a la fecha han traído 55, hijo, del 6 de julio al día 22, no, esto está publicado el 23, 55 motociclistas por falta de placas. No hay multa para nadie, sino que el caso se turna a vialidad y por pura casualidad agarran a madrazos a los motociclistas. ¡Wow! ¡Wow! Realmente, ¡wow! Y parece que nos mandan un correo más acerca. A ver, espérenme, que quedó. Parece que uno pendiente. Déjenme revisar rápidamente. Mientras ya. Anónimos, llamado urgente a Yo Soy 132 y a todo el pueblo. A ver, vamos a ponerlo por acá. Nos lo ponen en el chat. A ver si le atino. Hay que revisarlo. Hay que ver si lo. Bueno, ahorita lo checo porque está bastante largo. Y a ver si lo está publicando Anon OPS o qué célula de anónimo lo está publicando. Ahorita lo revisamos. Nada más dejen checo esto otro. A ver. Dice don Carlos: yo sé que algún día leerás mi email. Tengo esa esperanza. Soy luchador social desde 2006. Estudié en el Poli Ingeniería. Fui golpeado por policías en pleno Zócalo el 15 de septiembre de 2007 en la mañana. Me agarraron, me dieron de macanazos en la espalda y me quitaron mi bandera, la razón que me hizo jamás dejar esta lucha. Ese mismo día pudimos marcar la historia de nuestro país, pudimos haber gritado espurio, espurio con todas las fuerzas de nuestro corazón y hacerle saber a TV Azteca y a Televisa quién es quién. No sé si sepas, pero Rosario Ibarra de Piedra es en un en un convenio con el gobierno federal, le pidió a todo el mundo marcharse y dejar al espurio solo. A ver, ¿cómo? No entiendo. Rosario Ibarra de Piedra, en un convenio con el gobierno, le pidió a todo el mundo marcharse y dejar al espurio solo. Oportunidad para que pudieran entrar más acarreados y gritarle a la un espurio. Días después. Bueno, días después Rosario comentó que fue por nuestra seguridad, que afuera nos iban a estar esperando. La verdad, yo hubiera dado mi vida solo por gritar y marcar un gran lío a los enemigos de mi nación. Muy valiente, don Carlos, verdaderamente. Tengo cierta habilidad de palabra y de convencimiento. Evito entrar en conflictos verbales y sobre todo evito criticar a los demás. Evito criticar a las personas, sino a los modelos. Interesante. Así el golpe es aniquilador. Sí, tienes toda la razón. Dicha cualidad evitó que entrara en la guerrilla y mejor me inscribiera en distintas ONGs como AIESEC, Si la conozco, Rotaract, no la conozco, Elik, Nueva Acrópolis, etcétera, con el simple objetivo de transmitir mi mensaje. Creo que a esta altura, creo estar a la altura para que leas mi mail, por eso te escribo. Santo, o quien me esté leyendo en el santuario, no es justo que no aceptes apoyo de tu gente. Ellos lo hacen de la manera más noble al darte lo que tengan en pesos. Te están dando su propio corazón. Y lo entiendo, y lo entiendo. Efectivamente, y me gusta mucho la apreciación de don Carlos, que no es justo si no es justo, pero es necesario. No podemos todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos en lo que nos vamos a convertir. Y no queremos. Criticamos nosotros seriamente la manera en que se gastan el dinero a lo idiota. Los gastos estúpidos, los gastos pendejos, los gastos absurdos, como le quieran llamar. Nosotros todavía no tenemos una estructura que nos permita decir así vamos a usar los recursos que recibamos. Y al no tenerla todavía, no queremos tener ese serio problema. Ahora, que me dicen, bueno, recíbelo tú. No puedo. ¿Por qué? Porque el santuario no soy yo. Porque el santuario somos todos nosotros. Por eso les repito. Por cada peso que nos quieran hacer favor de donar, una nota a alguien, sobre todo del PRI, una nota que venga acompañada además de la explicación, la contextualización de dicha nota, eso nos ayuda más a todos, mucho más. Afortunadamente, todos estamos haciendo lo posible por sostener nuestras propias vidas y seguir en esto. Más adelante, probablemente podamos tener esta organización que permita esta fluidez de recursos. Por el momento, seríamos muy irresponsables, o yo me consideraría muy irresponsable de permitir que se llegaran recursos que todavía no sabemos cómo va a ser más prudente distribuir. Les ruego una disculpa, no lo podemos aceptar. Ahora, eso no quiere decir que no aceptemos el apoyo. El apoyo lo recibimos totalmente, pero no en dinero, insisto, en difusión. Y vean lo que les estoy diciendo también. Hay personas que muy amablemente te mando una computadora. Una computadora mínimo te sale unos buenos 3 mil, 4 mil pesos. Más el envío, a lo mejor otros 1,000 pesos. 5 mil notas. 5 mil notas. O sea, de alguna manera lo que quiero interpretar es, claro que aceptamos ese apoyo, pero en dinero todavía no podemos, porque no tenemos todavía la organización justa para esa distribución de recursos. No podemos. No vamos a desperdiciar ni un peso. Mejor mientras, insisto, mandar cinco. A lo mejor 5,000 notas es muchísimo, pero bueno, en el santuario estamos hablando ya de 18,000. Es la cantidad de notas que hay actualmente en el santuario.org. Hay en los canales del santuario, en cada uno hay más de 2,000 videos. ¿Hay de dónde? ¿Hay de dónde? Entonces, bueno, sigo leyendo. Ellos lo hacen de la mejor de la manera más noble, totalmente de acuerdo. Al darte lo que tengan en pesos, te está dando su propio corazón. También lo entiendo. Y lo entiendo por completo. Pero insisto, lo que suplico en este momento, que no tenemos esa organización para darle una justa distribución y un justo uso de esos recursos, una óptima organización de esos recursos, es que se traduzca ese gran corazón de tanta gente que nos ha pedido y suplicado casi casi que aceptemos las donaciones monetarias. Les suplicamos que traduzcan eso en distribuir información. Así de sencillo. No es justo que no aceptes el apoyo de tu gente. Entro a tu blog a las 9 de la noche y solo te he podido ver en vivo dos veces. Considero también una falta de respeto a la gente que le pasa lo mismo a mí. Ma, acepta apoyo y danos la oportunidad de ampliar tu cobertura. Esto, algo muy claro. Para que nosotros pudiéramos ampliar la cobertura. Necesitamos necesariamente un flujo constante de dinero. Y aquí lo vamos a ver de manera ingenieril. Finalmente, pues bueno, yo soy ingeniero. Sin un flujo constante, no podemos asegurar que realmente estemos estructurados con la cantidad de dinero que se le tenga que pagar a quien esté haciendo cada labor en cada momento. Entonces, por eso necesitamos, insisto, esta estructura que no sabemos si vamos a hacer una ONG, una NPO, NPI, todavía ni pinche idea de qué vamos a hacer, todavía no. Les pido un poco de paciencia. Esto nos ha estallado más allá de lo que esperábamos. Todo nuestro tiempo se dedica a la información. Desgraciadamente, tenemos que sacrificar algo de tiempo para ver cómo nos vamos a organizar para ser efectivamente una asociación civil, no sé qué vayamos a hacer, y ya poderles dar este flujo prudente a los recursos y ver además de dónde saldrían esos recursos para profesionalizar el santuario, que ya es muy profesional, pero no cobra. No es justo que no aceptes el apoyo de tu gente, no es incoherente que aceptes dinero, estamos bajo un sistema y debemos respetar el sistema. Yo sé que las personas que en verdad son socialistas te lo han dicho, el sistema se le destroza por adentro, no va por ahí, pero es interesante el punto de vista. Recuerda lo que hicieron los burgueses para destrozar el feudalismo. Ellos supieron acoplarse al sistema para así destrozarlo. Así se debe hacer, tú eres la nueva enciclopedia. Gracias a ti surgirá la revolución de conciencias. Muchas gracias, debe de estar a la altura de circunstancias. Sí, exactamente. Por eso no podemos pensar en sostener el santuario con donaciones solamente. Tenemos que pensarlo en una infraestructura que sea solvente, que sea sustentable. Y hay que ser muy claros, una estructura sustentable con donaciones por internet sin una organización real no suena muy factible. Entonces, primero tenemos que organizarnos bien en cómo vamos a actuar y luego, claro, y mientras, suplicar nada más que se difundan notas. Ahora, dice, recuerda que antes de derrumbar los muros de la Bastilla, la gente tuvo que derrumbar sus mitos y creencias de que si asesinan al rey Dios los partiría un rayo. Ahora es distinto, pero los paradigmas de la gente son muy parecidos. No es justo que no aceptes el apoyo de tu gente porque es la única manera de que el santuario crezca. No, esa es la otra. No es la única manera. Estamos estudiando cuál es la manera más conducente. Es un hecho que la única manera de que crezca es con dinero, sí. Pero hay que ver cómo. No es prudente aventarnos a decir, sí, échenos dinero y a ver cómo le hacemos. No, porque ni siquiera de entrada tenemos ahora, insisto, ni la manera de cómo saber cómo redistribuirlo entre los santuaristas. De entrada, el hecho, ni siquiera sabemos en dónde está cada santuarista. Entonces hay que ir paso a paso, perdonen la resiliencia, pero es necesaria. No es justo que no aceptes el apoyo de tu gente porque es la única manera de que el santuario crezca, es la única forma de que puedas llegar a más personas, sí, eso es cierto, es la única forma para hacer una real competencia a los grandes conglomerados, sí, definitivamente, por eso queremos una estructura ya formal, eso es un hecho, necesitamos ya formalizar el santuario como una organización, insisto, lo que más hemos platicado con otros santuaristas es una estructura de alguna manera similar a la Cruz Roja. Algo así tenemos que ser. ¿Has pensado que tu destino está bajo control de un micrófono y no una bodega? Sí, yo lo sé. ¿Quién te necesita más? Yo lo sé, sí. Y abiertamente me lo han dicho. ¿Tú quieres dedicarte a esto? Mira, yo quisiera dedicarme a muchas cosas, pero sé que esto es en lo que más sirvo. En esto es a lo que más le sirvo al mundo. Así que definitivamente tengo que hacer esto. Y esto tiene que tener toda la prioridad. Y para que tenga toda la prioridad tiene que ser una organización perfectamente bien fundamentada que nos dé la posibilidad a los santuaristas de vivir de esto y de vivir para esto. ¿Tú sabes cuál es el camino? Sí, nada más lo estamos estudiando. Y tienes toda la razón, don Carlos. A una persona que dejó su familia, sus comodidades, su propia patria por el sencillo hecho de seguir sirviendo a su nación, merece ser llamado héroe. Muchas gracias. Yo creo que soy un mexicano y creo que todos aquí somos mexicanos. Bueno, no creo. Estoy seguro que todos aquí somos mexicanos. Simplemente es qué tanto estamos dispuestos a aceptarlo. Esa es nada más la diferencia. Incluso los priistas. Hasta los priistas. Al igual que tú, odio una publicación, cartel o escrito con faltas de ortografía. Un revolucionario con faltas de ortografía no es un verdadero revolucionario porque demuestra que no ha leído lo suficiente y por lo tanto no está preparado. Hay que recordar que los grandes revolucionarios o reconocidos como grandes revolucionarios, particularmente los que estuvieron en la Guerra de la Revolución, no sabían escribir. Y cuando escribían, ¡ay, era un dolor! Un verdadero dolor. Entonces no te preocupes. No necesariamente un revolucionario sabe escribir, desgraciadamente. Te mando un fraternal abrazo, el cual hago mutuo. Y recuerda, somos lo mismo, exactamente chingado, exacto. Somos lo mismo, somos el consciente colectivo. Saludos cordiales, muchísimas gracias, don Carlos, que fíjate precisamente de IAESEC de México. Ahí anduve hace unos años. Y aprecio tus palabras, cada palabra, créeme que no cae en saco roto. Y tú, fíjate, estoy viendo aquí precisamente tus credenciales, sabes que necesitamos una estructura. Veo precisamente tu partner group y sabes a qué me estoy refiriendo, necesitamos una estructura fuerte, necesitamos hacer los tratos suficientes con la gente que ya no va a ser su labor la información, sino a la gente que nos va a apoyar y poderle pagar a esa gente que nos mantenga esa estructura organizacional, esa, insisto, esa organización, esa asociación, esa empresa, no, no es empresa porque de ninguna manera nos vamos a convertir en una empresa, para que se pueda sustentar todo esto. Entonces, yo creo que estamos en la misma página. Simplemente es, estamos tratando de primero acomodándonos. Dice Arturo Cárdenas, Ruiz Salgado, me la pela, me te estoy provocando para que me leas. ¿Es tiempo de leer el chat? Sí, definitivamente es tiempo de leer el chat. Santo, ¿ya viste este video? A ver, dejen ver. A ver, ¿dónde estoy? Se está abriendo, es un video que nos pone en el chat. Dice Claudio, no se necesita ser un intelectual oculto para llevar a cabo una revolución, se necesitan huevos, con mucha convicción, efectivamente. Santo, chécate el blog y me dices qué te parece. A ver, vamos a entrar a chathearing.com en lo que se abre el video de YouTube que todavía no se acaba de abrir. Chathearing, ahora es rojo, qué buena onda. Está muy chido, muy, muy bueno. Me agradó, se ve bonito. Y ahí noticias MBS, lista de los 25 detenidos en Oaxaca. Muy bien, Chat Hearing. Yo creo que va muy bien este blog. Muy, muy bien. Felicidades. Por cierto, está tomando mucha fuerza, así como está tomando fuerza Chat Hearing, así como está tomando fuerza la Casa de Ofiuco, así como está tomando fuerza el Demonario, así como está tomando fuerza el Santuario Mexicali, está tomando mucha fuerza el... Ay Dios, el quinto poder... Espérame, video, me haces ruido. Está creciendo mucho el quintopoder.org. Más que un blog, el Quinto Poder es, insisto, es una red social. Ustedes ya no tienen que esperar necesariamente a que alguien les haga caso en contacto@elsantuario.org, que desgraciadamente lo tenemos mega saturado, que de todas maneras hacemos todo lo posible por ver todos los mails y por leer todos los mails. Por otro lado, es una alternativa, bueno, no necesariamente una alternativa, sino se pueden armar muchas cosas con el quintopoder.org, pueden ustedes subir sus propios videos, sus propios textos, armar ahí mismo sus propios blogs. ¿Qué quiere decir? El quintopoder.org puede funcionar como un sustituto de Blogger, del servicio de Blogger, del servicio de Blogspot. Finalmente en Blogger, en Blogspot, nosotros tenemos ciertas restricciones porque Google no permite ni pornografía, ni sangre, ni bueno, es muy claro en sus términos de servicio y los hemos respetado y yo creo que ha sido muy bueno el servicio. Sin embargo, ustedes en el Quinto Poder pueden mandar esos términos de servicio al demonio y no hay censura de ninguna manera. En YouTube hay cierta censura, en el quinto poder no. En Facebook hay cierta censura, en el quinto poder no. En Twitter hay cierta censura, en el quinto poder no. Entonces es una alternativa para ir un paso más allá. Pero bueno, dice este video, el video que no quieren que miremos. Dice, si todos pudieran sentir lo que realmente venimos a esta vida, qué distintas serían las cosas, tantas cosas abarca como todos seríamos entre otras. Ahorita lo checo, que quiero pelar ahorita un poco el chat, que lo tuvimos hoy un poco abandonado y se me hace feo. Ya ponte a usar Tumblr. Usaba Tumblr, de hecho, pero se trabó la cuenta. Antes de usar Blogspot, usaba Tumblr, pero también es muy limitado. La verdad es que el mejor servicio que hemos encontrado, el más sencillo y el más abierto, es Blogger. El santuario, 5 días antes de que entráramos en Blogspot, estuve en Tumblr y 5 días duré, porque no, está muy incómodo, muy, muy incómodo. Sí, definitivamente, Shaoran, yo creo que mañana será buen día para hacer eso. Santo, ¿ya viste el video de la caricatura de PF contra P, de PF Peña? No sé, a ver. ¿De dónde descargo, dice, los PDFs o qué? De tus. Espérenme. No, no, no puedo abrir videos ahorita porque realmente se está trabando mucho mi computadora. ¿Ya viste los posts que pusieron? Híjole, ¿cuáles? ¿En dónde? Yo también estoy creando un medio informativo. Perfecto. Revolucionnews.com, dice Richard. Santo, está chingona la camisa. ¿Saben qué es una chingonería de esto? No es camisa, es una pijama. Auténticamente es una pijama. Porque venía en un juego muy barato. Entonces dije, es que esto, dice Casadra, ingeniero Santo, menciona el blog del pueblo también. Sí, de hecho. Pero bueno, les enseño los pantalones para que me crean que es pijama. Pero y es la neta, porque vilmente la traje hoy como camisa, pero es una pijama. Entonces me encantó. Santo, ¿ya descargaste los 19 discos de Sansella? Híjole, no lo he visto, pero 19 discos, la neta. Dice, Santo, por favor, tus opiniones las puedes dar más rápidas, te tardas mucho, tienes razón, hay que hacerlo más rápido. Mira, Santo, a ver, vemos esto de Facebook. ¡Ah, le atino! ¡Pícale! Ahí está. Santo, para la toma de Televisa. ¿Qué? Ya se trabó. No, no me hagas esto. Para la toma de Televisa, usar proyectores. Yo creo que sí, seguramente como lo han hecho las fiestas por la luz de la verdad. La ignorancia opaca el movimiento. Yo propongo que se investigue por qué luchan de verdad. Exactamente a quién te refieres. Santo, ¿qué opinas de las supuestas 300 órdenes de aprehensión para el enano de Calderón? Híjole, no sé a qué te refieres exactamente. Se me está trabando este mugrero por andar abriendo tantas páginas. Vamos a ver primero lo que nos pusieron en Facebook. Es que debo de irme uno por uno, no debo de abrir tres porque el RAM de esto está en el pozo. ¡Ta madre! Acá está. Facebook. Y él era. ¡Ah, caray! ¿Ya están vendiendo las cosas de Peña Nieto? Ah, no, ok. Y él era individual, 47 pesos cada uno. Se repartieron aproximadamente 50 mil piezas. Gasto 2.350.000 pesos. Nada más de las pinches hieleras ridículas de Peña Nieto. Esas son las pruebas del fraude, carajo. Esas son las pruebas del fraude, efectivamente. Santo, ¿tienes pelo en pecho? Sí, uno. Bueno, como seis. Muy poquitos. Santo, me quería quedar al final, pero ya tengo sueño. Yo, ya nos vamos, ya son las 12 de la noche. Santo, ¿qué onda con los programas nocturnos? ¿Ya les dio hueva? No, han habido santuaristas diario, ¿eh? Ah, ya sé a qué te refieres. ¿Te refieres a los programas de la noche? Estamos tratando también de reestructurarlos para ver qué onda, cómo nos podemos organizar nuevamente con estos programas de la noche. ¿Qué opino del comunicado del EPR? Todavía me causa algo de ruido, pero hay que hacer un video específicamente sobre precisamente sobre lo que representa el EPR en todo esto. Santo, mira lo de Televisa. A ver, aquí está lo de proceso. Yo sé que le va a picar. Maldita sea, se me fue. Voy. ¿Alguna vez traten de picarle al chat y verán lo complicado que es perseguir los links? Bueno, yo creo que en una tableta debe ser más sencillo. Aquí está lo de acuerda, yo soy 132, toma simbólica y pacífica de Televisa. Había gente que pensaba que a lo mejor se iba a rajar, pero no, afortunadamente yo soy 132, es coherente, es lógico y va contra Emilio Azcárraga, en repudio a la manipulación mediática y el impulso a la imposición del priista Enrique Penamiento para ocupar la presidencia por parte de la televisora propiedad de Emilio Azcárraga. El movimiento Yo Soy 132 resolvió ejecutar una toma de 24 horas de las instalaciones de Televisa Chapultepec en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En asamblea extraordinaria realizada en el auditorio Alberto Baraja Celis de la Facultad de Ciencias de la UNAM, representantes de. De hecho, esto ya lo leímos tal cual, pero bueno, 14 y 15 de julio. Fue cuando se resolvió esto y afortunadamente el movimiento Yo Soy 132 es coherente, es conciso, es preciso y va también como debe de ser contra Televisa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Dónde quedó? Ah, chat, ábrete. Bueno. Ahí está. ¿Cómo se llama la canción que sale en cada corte? Es un popurrí de canciones de Sansella, precisamente. ¿Qué te pareció la aparición del dinosaurio Ceballos? Repugnante. Verdaderamente repugnante las frases de Diego. Un imbécil. Santo, te recomiendo que en tu programa predefinas una hora para el desahogo de chat. Es eso, a las 11 de la noche. Pero hoy se nos fue el tiempo con los mails. Regularmente es de 11 a 12. Pélame, acepta dinero para una pijama mejor. Más adelante, por supuesto, más adelante. Muchas gracias. Frente Nacional contra la Imposición está acampando afuera del Trife. Apoyar definitivamente. Definitivamente, muchas gracias. Hay que publicar esto, apoyar a la gente que está acampando en el Trife. Convoca a un TT, pues bueno, podríamos convocar hoy, finalmente ahorita todavía tenemos mucha gente. Yo creo que debemos de empezar a mover esto, que a lo mejor si durara 5 días mejor, toma de Televisa, así de sencillo. O bueno, más inmediato, acampada en el Trife. Apoyemos el TT. Vamos a ponerle ya hashtag porque parece que de otra manera es más difícil. El TT acampada Trife. Así, algo muy sencillo. Nada más dos palabras, acampada Trife. Santo, ¿qué opinas de los nuevos canales de TV Apesta en YouTube? Uy, la verdad, ni idea. Habré de buscar. Esa pijama es de Soriana. ¿Será? Yo no creo. Pero bueno. Santo, no es solución, pero nadie me quita el gusto. A ver, deja ver qué pusieron por acá. Es un Twitter status. Ponen al asesino de Batman con Peña Nieto. Definitivamente no es solución. Para broma está simpático, pero es lo bueno, que es broma nada más, y así se queda. Bueno, les agradezco muchísimo. Dice Luz, Santo, ¿apoyarías una toma de instalaciones del Trife? No, ahorita lo que debemos de hacer es, miren, una toma de sus instalaciones no sirve para nada. En este momento es presionar y que se note la presión de que tienen que hacer su trabajo a los del TRIFE. Al IFE ya no tiene ni caso. El IFE ya terminó. El IFE ya cobró. El IFE ya fue parte del fraude. Ahorita el IFE prácticamente ya no tiene vela en el entierro. Ahorita es presionar al TRIFE. Después, ya no tiene ni caso realmente. Dice, lamentable que los canales chafas de TV Azteca tengan al Negas. Es muy triste, pero bueno, está con este chico Morfo. Y Morfo y su gente ya habían planeado con este cuate. Hay que acordarnos que Morfo hizo publicidad para el PRI. Finalmente es muy agradable y es un chico muy creativo, pero es un mercenario. Morfo le ha valido madres apoyar a los fraudes electorales. Y el Negas, desgraciadamente, está en el grupo de Morfo. Entonces, pues es como el Wherever Tomorrow. También están con estos señores del fraude. Es muy triste. Pero bueno, vamos a dejarlo ya así. Tengo como 20,000 mensajes en el Skype. Les agradezco muchísimo, insisto, a quienes nos han acompañado como todos los días desde las 8 de la noche, de 8 a 9 con musiquita, de 9 a 12 con las noticias, con el chat y con los mails que amablemente nos hacen llegar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos mañana y salud.